es toda mi verdad. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana que nos trae nuestro compañero José Ramón García y Laura Espinosa, y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Se derrumba la bolsa de valores en China. La volatilidad está siendo extrema estos días, pues ya hay más inversores individuales en la bolsa en ese país, unos 90 millones, que los 87.8 millones de miembros que tiene el Partido Comunista Chino. Y en su mayoría son personas con rudimentarios o nulos conocimientos financieros, que volcaron en la bolsa sus ahorros. Ante esa inestabilidad, el gobierno chino busca hacer todo lo posible para evitar que se agrave un desplome bursátil especialmente inoportuno, en un momento en que su economía es más vulnerable. Casi 100.000 personas fueron evacuadas en China por la llegada de dos tifones, Linfa y Changhong, informaron las autoridades. Estas hicieron volver a puerto 1.859 barcos de pesca y realojaron 7.400 personas que iban en esos barcos y a más de 1.600 piscicultores en la provincia oriental de Fujian. El gobierno ha activado el nivel 3 de emergencia ante tifones y los servicios de ferry que conectaban Fujian con la isla de Taiwán han sido suspendidos. Internacional. El pasado miércoles, Rusia vetó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que declaraba como genocidio la masacre de Srebrenica. Durante la guerra en Bosnia, fuerzas serbias asesinaron alrededor de 8.000 hombres y niños musulmanes hace casi 20 años. En la votación, 10 miembros del Consejo estuvieron a favor de la resolución, mientras que China, Nigeria, Angola y Venezuela se abstuvieron. La resolución fue calificada ante la ONU por el embajador ruso Vitaly Churkin como no constructiva, contenciosa y motivada políticamente. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Estados Unidos, crearon una centrifugadora compacta para uso humano, integrándole una bicicleta ergométrica para que la persona pueda pedalear mientras la centrifugadora gira. De esta manera, la combinación de ejercicio físico y gravedad artificial aminora de forma considerable los efectos de una larga ingravidez en el espacio. Investigadores de la Universidad de la Ciudad de Birmingham, en Reino Unido, están creando un bastón para invidentes que es inteligente, ya que utilizando la tecnología para teléfonos inteligentes, el bastón llamado Explore reconoce caras familiares de personas que pueden estar hasta 10 metros de distancia. También tendrá la funcionalidad GPS para ayudar en la orientación y en el reconocimiento del terreno. Para identificar por qué a unas personas les da caries y a otras no, doctores de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana de Colombia analizaron la saliva de 60 personas entre los 18 y los 30 años de edad y así determinar si la bacteria Streptococcus mutans se encontraba presente en la cavidad oral. La cantidad de microorganismos que tenían las personas y qué tantos anticuerpos poseen para combatir dicha bacteria. Estos se encontraron en mayor cantidad en las muestras de aquellos que no tenían caries. Deportes. Dieron inicio los Juegos Panamericanos Toronto 2015 a celebrarse del 10 al 26 de julio en Canadá, en donde además se ofrecerá un programa de arte y cultura. Se llevarán a cabo justas de 48 deportes, participando 41 países con un aproximado de 7.000 atletas. A su vez, del 7 al 15 de agosto se celebrarán en el mismo lugar los Juegos para Panamericanos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y también representa nuestra principal fuente de energía que se manifiesta sobre todo en forma de luz y calor. El Sol contiene más del 99% de toda la materia del sistema solar. ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. Sin embargo, también genera las llamadas llamaradas solares, las cuales afectan nuestro equilibrio como seres humanos. Es por ello que te traemos esta interesante entrevista acerca del Sol y las llamaradas solares, y vuelvo en unos momentos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Últimamente se han visto muchas llamaradas solares y para hablar sobre este tema tenemos a la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal. Muy buen día, Ayelet. Hola, buen día. Ayelet, ¿qué nos puedes comentar de este tema? Las llamaradas solares es una violenta explosión de la fotósfera con una energía equivalente a decenas de millones de bombas de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es más potente que la bomba atómica, que fue como la que cayó en Hiroshima y Nagasaki. Imagínense, es 2 o 3 veces más potente que la bomba atómica. Ahora imagínense, no una, sino decenas de millones. Eso es una llamarada solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de 149.600.000 kilómetros, y su luz recorre en 8 minutos 19 segundos. El Sol se formó entre 4567.9 y 4570.1 millones de años. Se piensa que le faltan otros 7500 millones de años. Entonces todavía se podría decir que está a su edad media. Todavía le falta más de la mitad al Sol. Después de estos 7500 millones de años, se va a convertir en una gigante roja. Cuando sea una gigante roja, es porque ya se acabó todo su hidrógeno y se convirtió en helio, ya un gas más ligero. Entonces, ya va a ser una estrella fría, fría entre comillas. Después de gigante roja, se convierte en una enana blanca. Y al enfriarse totalmente, ahora sí que llegue a 0 grados, se convierte en una enana negra. Pero no piensen que en un hoyo negro. Es diferente una enana negra a un hoyo negro. ¿En qué se diferencia? Una enana negra es una estrella muerta. Es como una roca, pero negra, fría completamente. Y un hoyo negro sí es una estrella, pero una estrella muerta. Cuando llega a formarse en gigante roja, pero no por enfriamiento, sino más bien dicho por tamaño. Hay gigantes rojas y gigantes masivas rojas que tienen mucha energía. Entonces absorben toda la energía. De hecho, todas las estrellas absorben energía del espacio, al igual que el Sol. Entonces una supergigante masiva roja sigue absorbiendo esa energía. Pero llega un momento en que ya la estrella ya no puede seguir absorbiendo energía, porque ya llega un límite. Todas las estrellas tienen un límite de tamaño. Entonces sigue absorbiendo. Llega un momento en que, en lugar de absorber para hacerse más grande, se le conoce a lo que los astrónomos le llaman implotar. En lugar de explotar como un globo, implota, que se van para adentro, como que se meten a su mismo núcleo. Ese es un hoyo negro. Un hoyo negro no se puede ver a simple vista. En cambio, una enana negra sí se puede ver. El Sol tiene un ciclo, como los planetas, como el ser humano. Tiene un ciclo, se podría decir, como de vida, de energía, de actividad. Y ese ciclo es de cada 11 años. Cada 11 años tiene más actividad de llamaradas solares. En estos días es cuando entra ese ciclo. Aparte del ciclo de los 11 años, cada 53 años hay otro ciclo, que son llamaradas solares más potentes. Las principales erupciones de estas llamaradas solares que se tienen datos son del 16 de agosto de 1989 y 2 de abril del 2001. Fueron erupciones de rayos gamma, fueron muy potentes. Pero la más potente registrada de todos los tiempos fue del 4 de noviembre del 2003, con la erupción de rayos X más potente jamás registrada. Nunca se había registrado una llamarada de rayos X así. Hay llamaradas de rayos X, rayos gamma, rayos alfa, rayos delta, todos los rayos que se pueden ver y que no se pueden ver. Pero los más peligrosos son los rayos gamma y los rayos X. Esto entra lo que vienen siendo las tormentas geomagnéticas. Se divide en tres etapas. Y la primera es la erupción solar, que es la llamarada. Tarda 8 minutos a llegar a la Tierra. La luz y la energía depende de qué tan grande sea la llamarada. Hay llamaradas que no llegan hasta la Tierra, pero la luz que llega hasta acá y los rayos que emiten son los que tardan 8 minutos en llegar a la Tierra. Es capaz de interrumpir comunicación y alcanza la órbita de los satélites, alterando sus órbitas, y hay veces que ha provocado su caída. La segunda etapa es la tormenta de radiación. Un bombardeo de radiación puede quemar circuitos eléctricos y dañar a personas expuestas. Afecta en animales, en el agua, por ejemplo, el desierto del Sahara, de hace 1000 años ahorita, si ven un mapa, ya creció muchísimo. Según dicen que el desierto del Sahara crece 1 centímetro cada año. Ya creció 1 kilómetro el desierto del Sahara. Entonces, eso también ayuda y afecta al cambio climático. Entonces, en las personas, los efectos que pueden causar es cansancio, ¿qué más? Cansancio, que las personas que tienen marcapasos es más peligroso para ellos, porque si afecta a los electrodomésticos, a los celulares, se han dado cuenta que se les acaba más rápido la pila al celular, a la computadora, también eso tiene que ver. Cuando hay electromagnetismo por las llamaradas solares, no es conveniente. Usen el celular cuando esté conectado. Eso es lo peor que pueden hacer cuando hay llamaradas solares, sobre todo en estas fechas. Como afecta a las torres eléctricas, puede llegar una descarga y se quema el celular. Se pueden hasta morir con una descarga eléctrica directa del celular. Pues muy buena recomendación que les estás dando a todos los radioescuchas. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal y nos está hablando sobre llamaradas solares. La tercera etapa es la eyección de masa coronal. Es la onda más peligrosa. En caso de estar orientada al sur, los satélites, los transformadores eléctricos y las comunicaciones se dañan. Llegan a afectar y a quemarse los circuitos de los transformadores eléctricos. Y cuando está orientada al norte, rebota en la magnetosfera de la Tierra, una de las capas que están arriba de la atmósfera. Después de una llamarada solar, se forman las manchas solares. Las manchas solares llegan a durar hasta un mes, el mínimo de tiempo que dure 24 a 36 horas. Depende de la magnitud de la llamarada. Esas manchas solares se ven negras porque se elimina helio, hidrógeno, oxígeno. Entonces, lo que pasa ahí es que son huecos de frío. No, bueno, no se imaginen que es frío como aquí a 0 grados. O sea, frío a lo mejor a 500 mil grados centígrados. Porque el sol está a más de 2 millones de grados centígrados. Ah, bueno. Hablando de las tormentas magnéticas, duran de 24 a 48 horas, a veces varios días. Las tormentas, no las llamaradas. Una cosa es llamarada y otra cosa es tormenta. ¿En qué se diferencia? La tormenta es lo que está en el sol, todo lo que provoca en el sol. La expulsión de helio, hidrógeno, oxígeno, todos los gases que tiene el sol. Eso es una tormenta. Y la llamarada es lo que expulsa la tormenta. Siempre hay tormentas. Todos los días, el segundo que deje de formar una tormenta el sol se apaga. Y en cuanto se apaga, se muere toda la vida en la Tierra. Dejan de funcionar los planetas, dejan de orbitar. ¿Qué puede provocar en los arrecifes del coral las llamaradas solares? Se han estudiado los arrecifes desde hace mucho tiempo y son las plantas más antiguas, las primeras plantas que se formaron en la Tierra. Siempre han llamado mucho la atención. Un científico muy conocido, Jacques Cousteau, él fue el que empezó a darse cuenta de que los arrecifes había temporadas en que como que se cerraba. Si las personas se han dado cuenta, en las fotos, en los videos, en las películas pasan los arrecifes como abiertos, hermosos, ¿no? Y él se dio cuenta de que había veces en que los veía como cerrados. Hasta después investigando, que empezaban a decir de que había llamaradas solares, se dijo que habría la posibilidad de que podía ser por eso. Entonces un día, ¿qué dijeron? Hay una llamarada solar X día. Fue hacia los arrecifes más cercanos y se dio cuenta que estaban cerrados. Y después de que pasó la llamarada, después de una semana, los mismos arrecifes que vio cerrados estaban abiertos. Si ponemos atención, ellos también nos pueden decir si hay una llamarada o una emisión de rayos del espacio, no nada más del sol. Algunos científicos dicen que como hay muchos vientos solares y hay muchas partículas de energía, entonces aumentan las auroras boreales. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, una aurora boreal es efectivamente cuando hay llamaradas, cuando hay vientos solares más que nada, no precisamente tiene que haber una llamarada solar. El viento solar, el calor, la irradiación que siempre anda mandando el sol a la Tierra. Y las llamaradas solares es lo que despide el sol hacia el sistema solar. Esa es la diferencia entre viento solar y llamarada solar. El viento solar provoca, junto con la atmósfera de la Tierra, las auroras boreales. Nada más se producen en los polos, tanto en el norte como en el sur. Pero en el polo sur se ven muy poco. En donde se ven más son en el polo norte. Y de hecho, casi todos los días hay auroras boreales. De 365 días, como 15, 20 días no se ven auroras boreales. Casi todo el tiempo se ven auroras boreales. Lo que pasa es que depende del viento solar que emita. Hay veces que no se ven, casi no se ven, son muy débiles. Y hay veces que son muy potentes, que duran todo el día. Y hay auroras boreales que duran minutos nada más. Cuando hay llamaradas o explosiones, se pueden ver por todo el día. ¡Qué bonito! Pues, amigos que están en el polo sur o en el polo norte, asómense a ver el cielo. Nosotros no estamos allá, entonces ojalá y puedan disfrutar esta belleza que la naturaleza nos brinda. ¿Puede haber algunos cambios en la temperatura, tanto del cuerpo como del medio ambiente? Sí, de hecho no sé si se han dado cuenta de que últimamente hay más calor que otras veces. Eso tiene también que ver con el movimiento del sol, con las llamaradas, con los vientos solares. Tiene que ver también con la Tierra, los cambios que ha habido en la magnetosfera, la ionosfera y principalmente en la capa de ozono. El hoyo de la capa de ozono es cada vez más y más y más y más grande. Pues Ayelet, muchas gracias por esta bonita entrevista y espero que nos acompañes en otra ocasión. Claro que sí. ¿Hasta pronto? Hasta pronto.